somos cuitres, mala junta, andamos de caño, joda y putas. Buscamos las mujeres que quedaron tiradas, somos cuitres hasta la madrugada. Dominamos a la gilada con mi cumbia alta lata. Buscamos las mujeres que quedaron tiradas, somos cuitres hasta la madrugada. Dominamos a la gilada con mi cumbia alta lata. Somos cuitres, mala junta, andamos de caño, joda y putas. Vamos todos a bailar, que la joda va a empezar. Somos cuitres, mala junta, que quedaron tiradas, somos cuitres hasta la madrugada.